FM Reventar. Reventar. 105.7. Porque la debes creer. Bien. La verdad que el ruido de silla me concentra bastante. Vamos a hablar del tema de Monte Carmelo. A ver, ¿de qué se trata? ¿Dónde está? El Monte Carmelo en hebreo se dice Har HaCarmel. En árabe, Shabal al-Carmel. Y es una cordillera en Israel sobre el mar Mediterráneo. El Monte Carmelo tiene forma triangular. Mide unos 26 kilómetros de largo y alrededor de 7 kilómetros de ancho. Su altura máxima es de unos 550 metros. La ciudad de Haifa está parcialmente situada sobre el Monte Carmelo, como también otras pequeñas ciudades como Níger, Tirat Carmel, y sus coordenadas son 32 grados 50 minutos de latitud norte y 35 grados de latitud este. Su nombre significa jardín, que es Carmel en árabe, o viñedos de Dios, que es Karemel, Karem El sería, en el idioma hebreo. En la antigüedad estaba cubierta por viñedos y fue siempre famosa por su fertilidad. Un filósofo sirio del siglo IV a.C. llamado Jámblico escribió que el Monte Carmelo era el más santo de todos los montes. Inspirados en el profeta Elías durante el siglo XII, un grupo de hombres, probablemente mitanos o cruzados, fundó en el Monte Carmelo el orden de las carmelitas. Estos llevarían al mundo en siglos sucesivos la extendidísima devoción por la Virgen del Carmelo, también llamada Nuestra Señora del Carmen. La orden creció hasta convertirse en una de las mayores órdenes religiosas católicas. La tradición carmelita sugiere que una comunidad de ermitaños judíos vivieron en el Monte Carmelo en el tiempo del profeta Elías, aunque no hay evidencia documental de dicha comunidad. Durante la guerra, la gran guerra, el Monte Carmelo tomó un importante papel estratégico. Y en la batalla de Megiddo, que fue en 1918, que tuvo lugar justamente a sus cercanías, fue el punto de inflexión que inclinó el fiel hacia el lado británico. En un paso entre la cumbre del Monte Carmelo quedó la entrada al Valle de Jezreel, donde tendrá también lugar la batalla de Armagedón, que lo cita en Apocalipsis. Lógicamente también hay mucho simbolismo. Realmente en otras emisiones hablaremos del Apocalipsis. Hay mucho para cortar. Empezamos por el 29º programa y hay mucho por delante. También en el Monte Carmelo se encuentra el santuario de Babu, que fue completado en los años 50, y se encuentra en la falda del Monte Carmelo, en medio de 18 terrazas ajardinadas, junto al Centro Mundial Bahá'í. La localización de ambos fue designada por Muhalla, fundador de la fe Bahá'í, en la tabla del Carmelo. El santuario de Bab constituye uno de los principales atractivos turísticos de Haifa, la montaña sagrada y un lugar de peregrinación para los babitas en todo el mundo. La cuestión con esta religión, porque probablemente no puede sonar no conocida, es una de las religiones que está considerada también abrámica, y se entiende que dentro de la sucesión y los avatares que se incluyen a Cristo, después de Mahoma, también vino justamente creador que recién nombramos, que tiene un nombre bastante particular, y continuó esta o fundó esta religión, y entiende como que fue la segunda, entienden como que fue la segunda venida de Cristo, y es una religión que trata de aunar también ciertas concepciones de Extremo Oriente, más lo que es China y ese tipo de religiones, y las mezclan con las creencias, abrámicas. Y por sobre todo hay que destacar, es una religión monoteísta, por eso es considerada también una religión abrámica. Los actuales grupos de esenios señalan que el Monte Carmelo era la fortaleza espiritual del templo de Nayamón. ¿Quiénes son los esenios? En el templo de Jesucristo había como tres corrientes. Una era los fariseos, luego los saduceos, y los que menos número tenían eran los esenios. Los esenios estaban más vinculados con ciertos tipos de cultos, eran los más cercanos a lo que fue la doctrina de Cristo o el pensamiento de Cristo. Muchos concluyen en que Jesucristo era esenio, tenía un pensamiento decididamente esenio. Con respecto a los movimientos de los esenios del norte, que se llamaban también los nazarenos, a esto también, fíjense cuántas cosas ya se sabe, que están escritos por Epifanio de Solanas, el padre de la iglesia, en su Panarión, en el año 18, igualmente señalado por el historiador Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos. Es decir, no, por varias corrientes, por varias religiones, este monte es considerado muy especial. En las excavaciones que se hicieron en este monte en el año 58, se han llegado a descubrir un altar, cuevas, una fuente. Y hay un resto del monte del monasterio, que suponen que están vinculados a Elías. Básicamente del Monte Carmelo podemos hablar estas cuestiones. Evidentemente es bastante, es un icono bastante importante, pero observan también la incidencia que tiene a lo que es el futuro, dentro de lo que son las creencias abrámicas y especialmente el Apocalipsis. ¿Qué papel preponderante tiene este lugar y cuánto sentido tiene? Bien, después de otro temita que me encanta, que es Parmil de Divididos, volvemos con el tema meteoro, un tema de astronomía. Okay. FM Reventar, por Impacto 107.7, porque en algo debes creer. Bien, vamos a abordar el tema astronómico de Meteoro, un tema bastante interesante, un tema el meteoro me pareció realmente interesante. ¿Pero qué es un meteoro? Para el uso astronómico, es un concepto que se reserva para distinguir el fenómeno luminoso que se produce al atravesar un meteoroide en nuestra atmósfera. Es el sinónimo de estrella fugaz, término impropio, ya que no se trata de estrellas que se desprenden de la onda de la serie. Otros términos utilizados, como bólido y arbolito, son también bastante imprecisos y se prestan a confusión. La terminología adoptada en nuestros días es sencilla y precisa, y solo comprende tres términos: meteoroides, meteores y meteoritos. Ahora vamos a ver qué son cada una de estas cuestiones, de estas tipificaciones. Meteoroides son partículas de polvo y hielo o rocas de hasta decenas de metros que se encuentran en el espacio, producto del paso de algún cometa o resto de la formación del sistema solar. Meteoro es un fenómeno luminoso producido en la alta atmósfera por la energía de los meteoroides interceptados por la órbita de la Tierra. Meteorito son los meteoroides que alcanzan la superficie de la Tierra debido a que no se desintegran por completo en la atmósfera. Es decir, que lo mismo que cae del espacio va llevando diferentes nombres. Cuando está fuera de nuestra atmósfera se conoce con el nombre de meteoroide. Eso cuando se encuentra en el ámbito de nuestra atmósfera, cuando empieza a atravesar la atmósfera, el hecho de encontrarse con ellas le provoca fricción y lógicamente empiezan a elevar su temperatura hasta encenderse. Por eso pasan a ser un meteoro. Si este meteoro, mientras se va consumiendo, no se llega a consumir y va a la Tierra, se llama meteorito. Es así de sencillo para poder entender esta cuestión. Es una de las cuestiones de que se apuntar con este suceso de Elías. La aparición de meteoros es un hecho muy frecuente y algunos son tan espectaculares que pueden observarse a simple vista. En una noche oscura y despejada se pueden detectar sin ayuda de instrumento hasta 10 meteoros por hora, pero en intervalos irregulares. Sin embargo, en épocas generadas de lluvia de estrellas, se llegan a observar de 10 a 60 por hora, más o menos en razón de uno cada minuto. La contaminación lumínica hace que en las ciudades sea muy difícil disfrutar del tipo de observación. En el campo es increíble la diferencia de cómo se puede apreciar el cielo y de cuánta belleza hay en las constelaciones. Y esto realmente es un hecho. Cuando yo lo veo, recordaba toda posibilidad porque también me quedé en el campo, lo que uno disfruta del cielo no tiene precio. Más raro es un fenómeno más deslumbrante, el bien bólido, que son meteoros de magnitud inferior. Recordemos que los otros son varias decenas de metros, esos son muy grandes. En este caso son muy chiquitos los bólidos. Atraviesan rápidamente el cielo y dejan tras sí un estrés luminoso y a veces estallan con un ruido análogo al de un disparo de artillería. Son tan pequeños que terminan explotando. No todos, muchos de ellos son iguales de intensas en cuanto a meteoros. Las fechas más notables tienen lugar aproximadamente el 12 de agosto, que se conoce con el nombre de Perseidas, y el 13 de diciembre, Geminidas. Cada cierto número de años se repiten lluvias excepcionales, entre esas de meteoros visibles por hora, como las Leónidas, que ha pasado en 1966 y en 1999. Se ha comprobado que las trayectorias de las diferentes estrellas fugaces parecen provenir del mismo lugar, que es nuestro celeste, punto al que se da el nombre de radiante. Es un efecto de perspectiva, pues todos bien paralelos, pero igual que los vienen en tren, en el infinito parece que se juntan. Este concepto, espero que se haya entendido. La trayectoria siempre es paralela con respecto a otros, con respecto a otros meteoros. Pero lógicamente, por un efecto visual, entonces pareciera como que convergen o que hace o que cambia la trayectoria. Ahora vamos a ver el tema de la trayectoria en el siguiente bloque. Esto es lo que comenta recién este punto, ¿no? Se ha comprobado que las trayectorias de las diferentes estrellas fugaces parecen provenir del mismo lugar de la esfera celeste, punto al que se da el nombre de radiante. Es un efecto de perspectiva, pues todos van para el mismo, pero al igual que los vean entran, parece que se ven en el infinito. Mayores de motivos más importantes llegan el nombre de constelaciones en que se encuentra el radiante, al que se añade la letra griega de la estrella más próxima. Así, por ejemplo, tenemos a las Lirias, o a las Perseidas, o las Leónidas, y también las Gamma Aquáticas. Un meteoroide que no se consume en su paso de la atmósfera y llega a estrellarse en la superficie terrestre, da su energía y puede producir un cráter de impacto. El material fundido terrestre que se esparce de tal cráter puede enfriarse y solidificarse en un objeto conocido como tectita. Los fragmentos en el cuerpo extraterrestre se denominan meteorito. Las partículas de polvo del meteoro dejadas por meteoroides en caída pueden persistir en la atmósfera hasta algunos meses. Estas partículas pueden afectar el clima, ya sea por dispersar radiación electromagnética o por catalizar reacciones químicas en la atmósfera superior. Algo que a veces piensa, como ustedes se dicen, hecho popular, bueno, se cayó una estrella, pedí tres deseos. Tranquilamente uno se puede quedar observando el cielo en un lugar que se puede llegar a mirar bien, y bueno, va a tener para pedir muchos deseos, porque se ríe el infierno. Esto hasta en un momento determinado, que ya vemos la fecha, ¿no? 12 de agosto o 13 de diciembre, podemos llegar a tener hasta una estrella fugaz por minuto. Así que imagínense ustedes qué curiosidades tiene la ciencia para nosotros con respecto a ese tipo de cuestiones que son de lo popular. Bueno, pasaremos a la siguiente. El tema de la trayectoria y distribución horaria, pero les dejo con un temita de Chedrán, pues dejaré de todo. Casi todo para cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de las mismas cosas. Cuando definitivamente sé que ahora me vas. Estoy muriendo de nadie. También estás muriendo tú. No me perdonarás. Si un día haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo no me entiende nada. Y ahora tiene corrupción. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo lo que te quieras. Ni quiero mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. FM Reventaja, por impacto, 105.7, Economía. Repito nuevamente los teléfonos, 484-996. Y para mensajes 022-24-1554-5550. Vamos a ver el tema de la trayectoria. Al parecer, bueno, tienen un lugar de entrada. Por lo menos es un lugar que lógicamente no es una pequeña ventanita. Pero hay un lugar donde siempre van ingresando. Y aparece por efecto óptico, que es efecto cambiar, pero no es hecho acontece de la misma forma. Con respecto a la trayectoria pasa lo mismo con el efecto óptico, no vamos a ver por qué. El origen de este teléfono de los meteoros no fue demostrado hasta 1800, cuando dos estudiantes alemanes calcularon la altura a la que aparece en el teléfono. El primer punto examinado en el estudio de las estrellas fugaces es ver cómo se calcula la altura a que se les observa. Para ello se colocan dos observadores en distintos lugares, situados a más de 30 kilómetros de separación, anotando cada uno la trayectoria de la estrella fugaz en relación con las constelaciones y fijando su posición aparente en la carta celeste. Debido a un efecto de perspectiva, las trayectorias no coincidirán y el cálculo permitirá conocer la altura de un meteorito en función de las desviaciones de los dos trayectorios aparentes. Arriba, hasta acá. Hasta acá. Vamos a hacerlo más gráfico. Yo estoy acá, parado a la noche mirando el cielo, y hay otra persona que está en Avellaneda mirando el cielo. Tenemos un dibujo de la luna celeste, es decir, la constelación, y vamos a caer una estrella fugaz. Entonces dibujamos en ese lugar la trayectoria que es una estrella fugaz. Cuando nos encontramos en un punto con otra persona que está en la Avellaneda, nos damos cuenta que notamos cosas diferentes. Esto es mismo que un efecto óptico por el periodo de la perspectiva. Entonces, estos dos estudiantes alemanes se dieron cuenta que en el punto medio es ahí donde correspondía la trayectoria. La trayectoria más ajustada es el punto medio. Pero está bien, mira cómo están las sillas. Vamos a seguir. Bueno, esta altura resulta ser de unos 100 kilómetros al parecer. Es decir, cuando aparecen, están más o menos a 100 kilómetros de altura. Y a 50, cuando empiezan a desaparecer, es cuando se están desintegrando. La trayectoria que ha recorrido este meteoroide, que pasa a ser un meteoro, es de hasta 300 kilómetros. Su desaparición tiene lugar a alturas tanto más bajas cuanto mayores, es el meteoroide. Es decir, cuanto más grande es, más va a tardar en consumirse, entonces más cerca de nosotros va a estar y la altura va a ser más baja. No obstante, cuanto este es lo suficientemente grande como para llegar al suelo, su velocidad disminuye debido al rozamiento con las densas capas de la atmósfera inferior. Y la luz que lo envuelve se distingue en algunos kilómetros de altura. Afortunadamente, y esa es justamente la función de la atmósfera, esa gran capa de aire, para que se pueda entender, vendría a ser como uno lo observa bien cuando anda en bicicleta, en moto, o cuando va de viaje, que saca la mano para hacer el avioncito. El choque que se provoca con el aire, y no estoy hablando del viento, sino que con el aire que no se acumula, se puede percibir ese impacto. Imagínense a gran velocidad, a la velocidad que vienen estos los meteoroides. Es lógico que lo que van a sentir es un choque contra la masa de aire con la que se encuentran y produce este efecto. Al llegar al suelo, si su volumen es suficientemente grande, puede dar lugar a una explosión a causa de la compresión brusca del aire. En general, la aparición acostumbra a ser muy breve, de unos 3 a 5 por término medio en segundos, de las más brillantes hasta una fracción de segundo de las más débiles. Si el meteoro es muy grande, puede seguirse la trayectoria durante un espacio de tiempo algo mayor, inferior siempre a los 20 segundos. Por otra parte, la estrella fugaz es como una estrella luminosa que puede salir en cualquier momento del día, en su mayor parte en la noche, con la rapidez que es muy posible verlo a simple vista. Esto es otra de las cosas que hay que entender. ¿En qué momento las más llamadas estrellas fugaces? Los meteoroides están en todo momento, están cayendo en todo momento, no importa el poder que hay. Lógicamente son captados, o se van a percibir en la noche, por la cuestión de la luminiscencia que con respecto a la distribución horaria, esto es como para decir, quiero ver el meteoro. Los días ya más o menos que los tienen, el 12 de agosto y 13 de diciembre. Ahora la cuestión es, ¿en qué horario me conviene estar para poder ver el meteoro? Bien, se ha comprobado que los meteoros visibles en el transcurso de la misma noche van siendo más luminosos a medida que avanza la noche, siendo la media horaria de las 6 de la mañana del doble desde las 18, es decir, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, la cantidad, el promedio de meteoroides que se pueden visualizar siempre es el doble desde las 6 de la tarde. Admitiendo que los meteoros proceden de todos los lugares del espacio, la Tierra solo recibirá los que dan en su encuentro, mientras que por la mañana encontrará todos aquellos que haya en su camino. Es decir, por el recorrido que va haciendo la Tierra, imagínense, por momento de rotación y transmisión, entonces, en un momento determinado, porque coincide con con la trayectoria de Biblia, más adelante vamos a ver que tiene que ver con la lucha de los cometas, que es totalmente diferente a la lucha de los planetas. Y entonces, en un momento coincidente, es decir, cuando va, porque voy a leer esta cuestión. La Tierra solo recibirá a los que van a su encuentro, mientras que por la mañana encontrará a todos aquellos que hacen en su camino. Es decir, por la noche, cuando se va produciendo la noche, se produce la noche por el consumado que dice el sol. Entonces, eso es lo que está pasando justamente, ¿no? Se está alejando de lo que es la elipse de los cometas que alrededor del sol. Cuando se está acercando de cara al sol, está empezando a coincidir con los cometas, y por eso es que se encuentra con cada uno de los meteoritos. Y esto da una cuenta muy particular también. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo y estos meteoritos se mueven a 42 kilómetros por segundo. Consecuentemente, van a ser más veloces los de la mañana que los de la tarde o los de la tarde-noche. ¿Por qué? Porque en un principio va como en contra la velocidad a la del meteoro. Si el meteoro va para un lado y la Tierra está girando para el otro, entonces se compensa la velocidad y terminan teniendo una velocidad aproximada de 12 km por segundo, y por eso se puede observar mejor. En el día ya los dos van en la misma dirección, entonces estamos hablando de 72 km por segundo, lógicamente es más difícil de llegar a visualizar, pero de todos modos se pueden llegar a ver. Al penetrar la atmósfera terrestre, la energía cinética se transforma en calor por rozamiento de material meteórico sublima. Esto de la sublimación tiene que entenderse también, es uno de los estados de la materia, cuando pasa del sólido al gaseoso. Pero lo más claro para nosotros la sublimación es cuando la helada se levanta. Dando lugar a un fenómeno luminoso que conocemos como estrella fugaz y que representa el 1% de la energía del meteorito. Por eso es que, bueno, más o menos ya no tenemos una idea de cómo es que se conforma esta estrella fugaz, que no es más que un meteoroide. Termina siendo un meteorito cuando da en el suelo. Para el siguiente bloque vamos a hablar de las rutas de ionización y qué interesantes son. Y los dejo con un tema de Joan Manuel Serrat, que es La Saeta.